minutos pasan de las 11 de la mañana y estamos recibiendo a Gustavo Fungi, que es guardavidas y jefe de turnos matutino en la región este, para hablar un poco sobre el Plan Nacional para evitar ahogamientos. Gustavo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, acá en la playa viendo cómo avanza la tormenta. Ah, mirá, de ahí se ve también. Claro. ¿Viene sí, como claro, del mar? Es un lugar ideal. ¿Viene como del mar esta vez? Sí, yo creo que la orientación donde yo la estoy viendo, no quiere decir que entre, ¿no? Sí. De la zona suroeste, sur-suroeste, y está bastante próxima. Mira, bueno, estamos atentos. Entonces, me imagino que hay mucha experiencia en poder ver esas cosas, ¿no? ¿Llevas muchos años en la playa? Sí, como guardavidas acá en Malvin, en Montevideo llevo 40 años, pero además yo vengo de una familia de padres salvavidas y entonces me crié en la playa, nací en la playa prácticamente. Qué bárbaro eso, importa mucho que sea así, la verdad que sí. Me habrás visto todo lo que habrá cambiado en tantos años, me imagino que han cambiado muchas cosas, ¿no? Buena observación, sí, lamentablemente las playas están perdiéndose. La pérdida de arena es inminente. Y no sé si se puede hacer algo, pero bueno, se está intentando rebatir esa pérdida. Pero si pensás simplemente que la arena en la zona de Malvin iba hasta la zona de Avenida Italia y se fue fijando todos esos médanos de arena a partir de la construcción. Claro. Entonces solo queda la franja que está en la playa de arena y esa, cuando se pierde, si va adentro, ya no vuelve. Sí. Bueno, Gustavo, un poco para comenzar, siempre en verano sale un poco lo que son las noticias de ahogamiento, ¿no? Hoy veíamos una noticia bastante triste de una niña que se ahogó en una piscina en su casa, en Trinidad, y también viendo cifras de que estos últimos 5 años han muerto más de 180 personas por ahogamiento, que se dice que en realidad esas muertes son 100% evitables, ¿no? Nosotros sabemos y estábamos bichando un poco lo que es el Plan Nacional para Evitar Ahogamientos. ¿Qué nos puedes contar de eso y también cómo uno puede tomar, digamos, acción para cuidar esas vidas, ¿no? Sobre todo, bueno, de los niños que son los más vulnerables al momento de entrar al agua, a la piscina o a la playa. Bueno, lo que puedo comenzar contando de que surge este Plan Nacional de Seguridad Acuática hace bastantes años, en el 18. Sí. Era el gobierno de Tabaré Vázquez y en aquellos tiempos, a partir de una, lo que se llamó la Semana de la Seguridad Acuática, que la llevó adelante la Intendencia de Montevideo junto con la Sociedad Uruguaya de Pediatría, el Ministerio de Salud Pública, la Prefectura Nacional Naval, la Dirección de Bomberos, decidieron llevar adelante la sugerencia con respecto a los ahogamientos que tiene la Organización Mundial de la Salud, que es la conformación de una mesa donde se reúnan los diferentes organismos o instituciones que trabajan en este tema del ahogamiento, de las lesiones por ahogamiento. Y es así que en determinado momento que desde el Ministerio de Salud se hace una ordenanza donde se conforma lo que se denominó la MISA, la Mesa Interinstitucional de la Seguridad Acuática. Uh-huh. Luego de eso, y a partir de un proyecto de ley que era parcialmente visualizaba el tema de las lesiones por ahogamiento, que era simplemente infantil, se le pide una opinión por parte de la que en ese momento era la legisladora Lustenberg, la diputada Lustenberg en ese momento, se le pide un asesoramiento a la MISA y ahí la MISA lo que hace es plantear la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud para realizar una investigación, que es lo que se corresponde, porque el ahogamiento es un fenómeno multicausal y entonces hay que analizar los diferentes factores de riesgo. No es lo mismo los niños que las personas que practican deportes o lo que es las aguas oceánicas que las aguas confinadas. Entonces lo que hay que hacer es hacer un relevamiento, una investigación seria para encontrar diferentes soluciones o alternativas, darle al fenómeno. Pasaron los años, vino el gobierno de la calle, eso quedó un poco stand-by y ahora se retoma con bastante fuerza nuevamente, está en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y bueno, esperemos que finalmente se declare como una ley para poder empezar a trabajar. Independientemente de esto, servicios de guardavidas en el Uruguay existen desde el año 1936, y no es menor, porque ha sido las diferentes soluciones que ha encontrado el Estado para esta pandemia, a esta epidemia, mejor dicho. Epidemia así lo cataloga la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que en el fenómeno del ahogamiento es un fenómeno que ocurre no solo en verano. En verano es más visible y hay más cantidad de ahogados, pero es un fenómeno que ocurre todo el año, a partir de las inundaciones o, bueno, diferentes circunstancias. Claro, no es solo la playa en Montevideo y Canelones, estamos hablando de todo el país además, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el invierno las inundaciones, cruzar un arroyo que está crecido, es realmente una situación de vida o muerte, porque yo hice hace unos años un relevamiento por internet nomás, ¿no? Uh-huh. Y encontré que en un año, por ejemplo, una médica que fue a cruzar un arroyo en su auto, murió ahogada, una persona que iba a caballo con su sobrina, murieron los dos, y eso era en baja temporada, ¿no? O sea, sí. la temporada de invierno. Sí. Más sumale a eso lo que es el disfrute, el desarrollo del disfrute de las playas que se ha, en los últimos años, se ve en toda la costa uruguaya, desde Colonia hasta Rocha, pero también en Salto, Paysandú, los balnearios que son locales, de la gente que utiliza, que en muchos casos no hay ni siquiera vigilancia de ningún tipo. Claro. Es un fenómeno que hay que hincarle el diente, porque los ahogamientos son cada año significativos. Y en el caso de los niños y en primera infancia, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que en clínica los ven, es un fenómeno que ocurre en domicilios, porque las características son diferentes, en los domicilios, en las piscinas domésticas, muchas veces, no parece que sea ni siquiera una piscina estructural, puede ser una piscinita. No, esas chiquitas que se le ponen a los niños chiquitos. Exactamente, puede ser un balde de agua, puede ser un pozo, hay situaciones que son increíbles, ¿no? Pero bueno, nos falta educación, y bueno, por ahí va el plan nacional que estamos llevando adelante o pretendiendo que se legisle, ¿no? Claro, que ahora cuando se retome el Parlamento podremos nosotros hablar con los legisladores para ver cómo se va a trabajar con esto, que va a ser un año en marzo que se presentó el proyecto, por lo que veíamos. Ahora, vos decías, nos falta educación, cosa que es cierta, pero estás hablando de un concepto de educación muy amplio. No es que hay que enseñar a nadar solamente, no es eso. ¿No? Bueno, la natación no está demostrado que evite ahogamiento. Claro. Sí es un factor muy importante de desarrollo porque habilita ciertas habilidades, pero no es lo mismo aprender a nadar en una piscina, que son aguas confinadas, donde el agua está calentita, es transparente, hay cierta vigilancia, sí. Hay andariveles, bordes, sí. Que aguas abiertas donde el comportamiento de las masas de agua son, para quien no lo conoce, son erráticas, ¿no? Hay entradas de corrientes, salidas, depende. En caso de Montevideo estamos en un estuario, pero que tiene por momentos comportamientos de aguas oceánicas, y ni que hablar en las zonas donde realmente actúa el océano. Pero también en aguas dulces, ¿no? Como ríos y arroyos, donde el comportamiento del agua tiene mucho que ver con las crecidas, con los vados, con los escollos que hay, a veces con árboles que están quedan abajo del agua y forman remolinos. Bueno, situaciones diversas, pero que las conocen más que nada los locales, la gente que vive. Sí. Si vamos y preguntamos en cualquier río o arroyo a los pescadores, a los que están todos los días ahí, probablemente sepan de qué se trata, pero quien llega en forma turística probablemente no lo sepa. Y ahí tenemos un problema. Entonces, cuando yo hablo de educación, hablo del desarrollo de la educación en prevención acuática, que además de cuestiones, contenidos puntuales, tiene que ver con una actitud hacia los espejos de agua. Yo tengo que cuestionar qué es lo que está pasando allí, y ya con el simple hecho de pensar qué es lo que está sucediendo con el agua, por dónde entra, por dónde sale, o saber que existen esos movimientos, ya tengo parte de la información. Pero además, conocer de que cuando voy con mi familia o voy a disfrutar de la playa, lo correcto desde el punto de vista de la seguridad es concurrir a una playa que tenga servicio de guardavidas. Claro. No solo porque puedo evacuar cualquier consulta, sino porque además, en caso de que existiera algún inconveniente, alguien me va a estar mirando para ayudarme. Cosa que la cadena de supervivencia, si no hay guardavidas, es difícil que se desarrolle. Cuando hablo de la cadena de supervivencia, hablo de 5 eslabones, donde el primero es la prevención y es el 99% de las acciones. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Sí, me parece que queda muy claro. Yo me estaba acordando que antes no se llamaban guardavidas, se llamaban salvavidas. Y el nombre no se cambió porque sí, ¿no? Era el concepto también lo que se cambiaba. Exactamente. Y no es solo acá en Uruguay. Es, claro. Desde hace aproximadamente 35 años, pongámosle desde los 90 en adelante, a nivel mundial empezó a tomarse en cuenta y seriamente el tema del ahogamiento. Uh-huh. Fíjate que aproximadamente por año mueren en el mundo 300.000 personas. Los registros son bastante pobres. Sí. Te estoy diciendo que 300.000 personas mueren y te estoy diciendo que los registros son pobres. En un congreso que yo fui en Alemania decían que los registros confiables son apenas el 5%. Así que imagínate. Sí, claro. Entre otras cosas que me pareció interesante, que ese 5% eran de los países desarrollados. Y los países del tercer mundo son los que tienen mayor índice de ahogamiento. Donde a veces yo hablaba con una persona de África, me decían que a veces ni siquiera tienen documentación las personas que se ahogan. Pero ni siquiera tienen restos para sacar porque se los comían los cocodrilos. Me río, pero por el drama, ¿no? Sí. Que representa. Gustavo, buen día. En torno a este plan que ustedes están impulsando y demás, a nivel político, ¿qué respaldos han encontrado? Bueno, en principio, desde la Comisión de Salud, por lo menos lo manifestado, son todos apoyos. El asunto es que nos mandaron a hacer los deberes y que empezáramos a esbozar el plan. Así lo hicimos y lo entregamos en noviembre pasado. El 7 de noviembre, creo que fue el 6 o 7 de noviembre, en la sala de la Presidencia de la República hicimos el lanzamiento del plan. Y bueno, ahora hay que esperar a ver si te toca a los legisladores. Claro. Supongo que hay temas muy importantes, pero bueno, este es uno de ellos. Claro. Y además, yo creo que, y no lo creo yo solo, no lo creen todas las instituciones que trabajamos en la misa, que le daría un estatus al Uruguay en cuanto a este tema de vanguardia. Porque yo tengo conocimiento que existen planes nacionales de seguridad acuática en Australia, en Canadá, en algún país de Europa, pero no es muchos países. Mira. Nuestro país, que es un país relativamente pequeño, pero que tiene instituciones bastante fuertes, ¿no? ¿Cómo por ejemplo, el Ministerio de Salud, Pública, la Prefectura Nacional Naval, Bomberos, está al alcance de nuestras posibilidades de desarrollar un plan. Por lo menos iniciarlo, hacer una investigación seria, científica, los cuerpos médicos. Y yo además sumaría a todo esto la sociedad civil. Hay muchos clubes deportivos acuáticos que tienen una vasta cultura en cuanto a la seguridad, que también hay que ponerla en juego, porque los locales, la gente de la zona, viene para aportar. Y nosotros podemos aprender de ellos y a su vez ayudarlos con el método para poder difundir, para poder educarnos entre todos. Yo sé que suena un poco utópico lo que estamos planteando, pero también es posible. Sí. Y si no fuera, si no lo creyera, bueno, estaríamos en un problema. Ahora, pareciera que también falta algo que tiene que ver con la educación también, en sentido muy profundo, que nosotros también, cuando vamos a la playa o nos acercamos a una corriente, ¿no?, de agua donde nos vamos a ir a bañar, o la piscinita en la casa, vos tenés que ser responsable también, ¿no? Yo me acuerdo antes se decía, no hay que tenerle miedo al agua, hay que tenerle respeto. Eso se repetía, ¿no? Se le decía a los chiquilines, no le tengas miedo, tenerle respeto. O sea, yo no puedo ir a la playa y como hay guardavidas, hago cualquier desastre. O dejo a los chiquilines que anden jugando ahí, yo ni miro por dónde andan, si se metieron al agua o no se metieron. Tiene que haber un cuidado que no es depositarle toda la responsabilidad al guardavidas. Exactamente. Bueno, primero, antes que nada, me gustaría decirte, porque yo en un trabajo que hicimos hace algunos años en Intendencia de un proyecto de difusión de prevenciones, decía eso justamente, ¿no? Lo de tener respeto. Pero para mí es una consigna vacía si no empoderamos a la gente de conocimiento. Claro. Porque respeto, ¿qué es respeto? Claro. ¿No? Sí. Es fácil de que se confunda con el miedo. Claro, a mí me suena más a miedo que otra cosa, porque yo no explico cosas que son básicas. Si no tengo dentro de la educación formal cuestiones que son básicas, si los niños no pasan, ni de repente en toda su vida, por un espejo de agua con un docente donde les enseña a flotar, que es la medida básica de prevención de ahogamiento. Porque más allá de aprender a nadar, si yo sé flotar y mis vías respiratorias están fuera del agua, yo tengo mucha más chance de sobrevida porque puedo esperar la ayuda. Claro. Y eso que es básico, ni siquiera lo podemos trabajar con los ciclistas. Salvo excepciones. Acá es bueno decirlo, el Servicio Guardavidas de Montevideo tiene dos escuelas, que le llamamos escuelas de mar, que trabajan todo el año y trabajan con desde niños hasta adolescentes. Y además tiene los talleres en las escuelas públicas, liceos y UTIs, que se llama Disfrutemos de las Playas con Seguridad, donde ahí se hace una charla en las escuelas y en los liceos. Pero esto tiene que ser algo que realmente remueva, que sea no me animo a decir una revolución, pero me gustaría que fuera una revolución, que removiera y que tuviera un peso en toda la cultura uruguaya. Gustavo, antes de ir cerrando, que estamos ya en hora, una oyente en el chat de YouTube pregunta, haciendo la salvedad de que bueno, vos estás vinculado al tema particularmente en Montevideo, pero dice si sabés por qué en la Costa de Oro empiezan los servicios a las 10 a.m. cuando ya a las 8 de la mañana hay gente en las playas, y agradece el oyente. Sí, es una pregunta recurrente y es muy entendible, pero bueno, eso pasa por las economías de las intendencias. Acá en Montevideo nosotros venimos, yo lo voy a decir de forma descarnada como yo lo siento, pero no le debo ahorrar mucho. El servicio de guardavidas de Montevideo viene de una época donde el Uruguay era un Uruguay relativamente económicamente, nos he dicho, bastante fuerte. Entonces, son dos turnos que van de 8 a 14 y de 14 a 20. Claro. Pero en tendencias que son económicamente más pobres, un servicio de guardavidas en el presupuesto, y no es justificarlo, claro, pero es realmente significativo. Y me gustaría decir también que la gente debería tener conciencia, pero falta de formación, ¿no?, de que si voy a una playa segura, es una playa con guardavidas. Seguro. Ir en el horario en que hay guardavidas. Si el puesto no abrió, no hay guardavidas. Sí. Claro. Ahora ahí se arma todo el lío de que creo que al haber una mesa interinstitucional se debe abordar, pero de que Salud Pública te va a decir no vayas a la playa después de las 10, y si vos vas después de las 10, vas porque está el guardavidas, pero no tendrías que ir porque hay sol. Entonces ahí se arma ese lío. Parece una descoordinación, ¿no? Pero de repente ahí en esa mesa se puede discutir. Sin embargo, y como una contradicción a todo esto que estamos hablando, está bien lo que tú me dices de la prevención por los rayos UV, pero sin embargo las estadísticas muestran que los principales incidencias de intervención de los guardavidas en el agua son al mediodía. Claro. Acá en Montevideo, pero también en Rocha. Sí, sí. Y cuando hay más gente, seguramente. No sé si más gente, no, yo no creo que haya más gente, pero bueno, hay ciertas condiciones que... Por algo pasa eso, claro. En términos generales, les voy a decir algo por arriba, sí, pero en términos generales al mediodía se hace la virazón. Ah, mira. Tiene una aplicación científica, en general, ¿no? No todos los días. La virazón es el viento, ¿no? Que da... Sí, sí. Da la vuelta. El viento. En general, en la noche y en la mañana, el viento está de tierra, con condiciones de buen tiempo, y después por un tema de diferencia de temperaturas, claro, se calienta la tierra, asciende el aire y permite el ingreso del aire más frío que está sobre el mar. Claro. Entonces, al mediodía, después de las 11, se hace la virazón, entrando viento y mar de la zona del este-sureste, y eso mueve todo, llena más de agua las bahías. Y así como entra a la playa el agua, también busca un canal de retorno. Y ahí tenemos el problema de que las corrientes de retorno representan el 80% de las lesiones por ahogamiento. Claro. A nivel mundial, no solo acá. Sí, sí, sí. Gustavo, vos, para ir cerrando, sos jefe de turno matutino de la región este. ¿Eso va de dónde a dónde? ¿De qué playa a qué playa? Va desde Ramírez a Carrasco. De Ramírez a Carrasco. ¿Y la base dónde la tienen? Estamos acá en Playa Verde. Cuando quieran visitarnos, con mucho gusto. Estaría bueno hacer un móvil desde allá, ¿no? Estaría bueno. ¿Cómo no? Bueno, y ahora que decías que viene la tormenta, ¿la bandera de qué color está? La bandera está verde aún, porque no tiene relación directa, sino la cambia porque es una medida, un símbolo de prevención. Claro. ¿No? El agua está tranquila aún, pero puede que no pase nada, presentada la tormenta. Sí, sí. Veo, yo me tengo que arrimar a la playa, ahora estoy caminando, porque la base de la oficina está más cerca de la rambla. Lógico. Y estoy viendo que hay algo de gente, veo varias embarcaciones de Optimis acá del club náutico, veo gente en el agua. El agua se movió un poquito, está entrando el viento ahora del este. No sé si lo siente por el teléfono. Y está presentado todo en el sur, está presentada la tormenta. Qué bárbaro. Veremos qué pasa más adelante. Qué bárbaro. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por este tiempo y te vamos a volver a llamar porque quedaron pila de temas para conversar. Yo estoy a las órdenes y esta es una de las tareas del guardavidas, la difusión y la educación. Muy bueno. Yo encantado. Bueno.